Lunes 19 de diciembre. Pasos lavados con leche. Mientras Job luchaba por entender la calamidad que le sobrevino, pensaba en su vida pasada, y cuán bien le había sido, y el modo en que la había vivido. Hablando sobre sus días anteriores, Job dijo que en este tiempo lavaba mis pasos con leche. Job capítulo 29, verso 6. O ante mí corrían ríos de crema. Por ejemplo, Job habla del tiempo en que Dios me cuidaba. Job capítulo 29, verso 2. La nueva palabra hebrea para guardaba o cuidaba viene de una palabra común usada en todo el Antiguo Testamento para hablar acerca del cuidado de Dios por su pueblo. Salmos 91:11, Números capítulo 6, verso 24. Es claro que Job tenía una buena vida. Además, lo importante era que él sabía que había tenido una buena vida. Escucha Job capítulo 29, versos 8 al 17. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre cómo veían los demás a Job y de qué manera trataba él a los que estaban luchando? Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba, y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Aquí podemos ver cómo respetaban a Job. La frase, comillas, en la plaza hacía preparar mi asiento. Job capítulo 29, verso 7, da la idea de algún tipo de gobierno local, del cual obviamente Job formaba parte. Esos asientos generalmente se daban a los miembros más respetados y mayores de la sociedad, y entre ellos Job era altamente estimado. Pero podemos ver que aun los miembros, comillas, más bajos del nivel social, lo amaban y respetaban. Los pobres, los ciegos, las viudas, los huérfanos, los inválidos. Job ayudaba y consolaba a los que no habían sido bendecidos como él lo había sido. Comillas, Dios ha descrito en su palabra a un hombre próspero, cuya vida fue un éxito en el sentido más verdadero, hombre al cual el cielo y la tierra se complacían en honrar. La educación, página 142. Veremos qué versículos como estos y otros nos muestran por qué Job había sido una persona de mucho éxito en todos los aspectos, a la vista de los hombres y de Dios. Es fácil ser bondadoso y respetuoso con los ricos, los poderosos, los famosos, pero ¿de qué manera tratas a los que no tienen nada para ofrecerte?